machaque, machaque. Viene machaque, machaque. Me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso. Necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Qué no les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado. Nah. Que me quede dormido. No. Que me quede callado. Me quedé dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Otro lunes más que arrancamos en este pueblito de la miel con sol. Eso no es poca cosa, ya que la semana pasada y la anterior, los dos lunes que precedieron a este programa, fue con muchas nubes y con un frío increíble. Este es el último lunes de julio. ¡Wow! ¿Ya? Sí, no te lo puedes creer. Se acerca agosto, se acerca el mes de los vientos. Viste que se empezó a oler el viento. Anoche ya hubo un viento que anunciaba el mes que está por entrar, que personalmente es el mes que menos me gusta. ¿Agosto? Agosto. ¿Por el viento o por...? Me vuelan las ideas, como ¿sí? que el viento es invasivo, ¿viste? No, sí. No puedes zafar de él. Por más que te guardes adentro de tu casa, lo escuchás, el monte está. Hace ruido, sí, se sí. vuelan las cosas que te olvidaste afuera, ni sí. hablar si te olvidaste la ropa colgada en la soga. Pero bueno, tuvimos un julio frío, nevó. Nevó, no hubo mucho sol, no hubo muchos turistas. No hubo turistas. Así que un julio que por suerte queda atrás. Chau. Empieza el mes de los vientos. También sirve para renovar las ideas. Se vuelan las cosas viejas y vienen las nuevas. Me gusta ese optimismo. Así que bueno, a ponerle broche a todo lo que dejes afuera. Atense el pelo si tienen el pelo largo. Atense el pelo, la mugre en el pelo también. Uy, sí. Es el mes de que más mugre tiene el sí. pelo. Pero bueno, el año pasa y vaya si pasa rápido. Ya estamos en el 28 de julio del año 2025. Apenas nos querramos dar cuenta, vamos a estar emborrachándonos en Navidad y en el Año Nuevo. Repleto de turistas, porque va a ser una locura este año Tapados nuevo. Tapados de mosquitos. 8 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. También te decreto que es el último día del invierno. Mirá. Bien, me encanta. Ya está, porque a partir de hoy empieza a subir la temperatura hasta el fin de semana que viene, que se anuncian máximas de 28 grados. Bueno. Perfecto. Así que esperamos que se vayan bien todos los turistas. Esperamos. Y una vez que se va el último, calor. Calor, así, sí, y que, verano. Que podés ir al río todos los días si querés. Sí, sí. La cara de los turistas el fin de semana en San Marcos. La cara de los artesanos, de los comerciantes, de los cabañeros. Sí. Todos nos mirábamos entre todos y decíamos, che, esto va a ser así mucho tiempo más. Hasta ahora sí. Empieza la última semana de vacaciones de invierno de las provincias como Buenos Aires o Santa Fe, que son las que nos hace llegar, en la mayoría de los casos, un turismo que visita nuestro pueblo. Quizás este año no fue el mejor ejemplo para esto. Ayer escuchaba, por ejemplo, que en Mar del Plata es la peor temporada de invierno en 40 años. ¡Wow! Así que no es algo nuestro. No es algo que suframos solo nosotros, sino que la mayoría de los destinos turísticos de nuestro país están atravesando por una situación durísima. Así que, bueno, esperamos que esto mejore, aunque suena utópico, suena, ¿no? Sí, pero bueno. Al menos por ahora. Hay que tener un poco de esperanza, si no, ¿qué hacemos? ¿Esperanza? ¿Esperanza? Un poco de fe. Ah, bien. Bueno, lo intentemos. El hostel. Claro, el hostel La Esperanza. Sabés que el otro día, charlando con un vecino, nos acordábamos de que hace unos 10 años, cuando yo me vine a vivir acá más o menos, hace 10, en la entrada de Cruz del Eje había un cartel que decía La Cuenca del Sol, 360 días de sol. Claro. No sé si vos lo alcanzaste a ver. No. Bueno, era como... la ciudad de Cruz del Eje y la Cuenca del Sol, que nos incluye, se jactaba de tener solo 5 días nublados por año. Claro. Bueno, la media este año quedó muy por abajo de esa. Incluso los mismos cruzdelejeños se sorprendían este año que llovió una vez al mes, por lo menos. Sí, llovió muchísimo. Así que bueno, una temporada que no sabemos descifrar. Si va a llover en verano o no va a llover en verano, va a ser mucho calor como el verano pasado. Para mí va a ser mucho calor. Porque veníamos de 2 o 3 inviernos en que no caían esas heladas fuertes que mataban a los bichos, por ejemplo. Sí. Seguían dando vuelta los mosquitos, las moscas, las garrapatas, ese tipo de cosas. Este año parecería que no, o al menos en mi casa no quedaron mosquitos. No vi mosquitos. Ayer vi uno enorme, pero bueno, uno. Pero medios tontos, ¿viste? Esos que podés agarrar fácilmente aire, con la mano. Para mí la media es acá la radio. Que siempre abundan los mosquitos y hace un par de semanas que no quedó ninguno. No quedó ninguno. Pero resistieron hasta hace no tanto. Hasta antes de la nevada. Claro. Sí. Así que bueno, celebramos que haya hecho ese nivel de frío, así se mueren todos los bichitos que después nos rompen las bolas. Pero es una incógnita el verano. Lloverá mucho, lloverá poco, hará calor, hará frío. El cambio climático está entre nosotros, es algo impredecible. De hecho, estaban anunciando una ola de frío gigante para la provincia de Buenos Aires para estas semanas. Así que ya sucedió. Aparentemente se terminó el invierno, Vero. Me encanta. ¿Quién sabe? Igual. Chau, invierno, no. Quizás estamos en octubre otra vez nevando, ¿viste? Porque es... Puede pasar, sí. Imposible saberlo. Bueno, tenemos un montón de información para este lunes 28 de julio. Vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre la primera jornada sobre derecho laboral y derecho colectivo que se va a realizar en la ciudad de Cruz del Eje. Esto lo está organizando ATE, así que vamos a estar charlando con uno de los referentes de ATE Cruz del Eje para que nos cuente un poco sobre esta jornada. También vamos a seguir hablando sobre los proyectos que se presentaron para ser votados en el presupuesto participativo. Vamos a recibir aquí en el estudio a vecinos de Los Sauces que nos van a contar un poco de qué se trata el proyecto que presentaron. Y también vamos a estar cubriendo un poco la agenda cultural de San Marcos Sierras para este fin de semana, porque viene una gran banda de reggae de la ciudad de Capilla del Monte, una banda que ya ha tocado otras veces aquí en San Marcos, una banda que suena muy bien, que tiene muchos discos grabados, así que vamos a estar charlando con Pablo, su cantante, en la segunda hora de este programa. Además tenemos noticias, tenemos información y tenemos radio hasta las 12 del mediodía haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. En la conducción, quien te habla, Nicolás Mano, en la operación técnica Vero Barros, que debo agradecer, llegué un poco tarde a la radio y ya tenía el mate preparado y los criollos arriba de la mesa, eso se agradece, es un montón Vero. Así que gracias, difícil, por eso. Qué difícil es conseguir harinas un lunes a la mañana. Sí. Y no a las 7:30, sino a las 9 de la mañana. Claro, porque a las 7:30 se entiende que esté todo cerrado. Claro. Pero a las 9... A las 9, como, chicos, ya me bañé, ya necesito harinas. ¿Qué hago si no? Bueno, eso es porque nos queda muy cerca Sabores de la Montaña, que es la panadería que no abre los lunes. Claro. Pero sí hay otras opciones. El tema es que tenés que caminar. Quedan lejos. Tenés que ir a darte unas vueltas por el pueblo. Sí, una cuadra nomás. Bueno, es un montón, es un montonazo. Bueno, hasta las 12 hacemos este programa. 525153, el teléfono de la Radio Garabato para que te comuniques, porque hasta las 12 hacemos este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Saco para... WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Una de las noticias que más recorre los portales y que sorprendió a propios y ajenos en la jornada de ayer es que la provincia de Córdoba aumenta un 84% el haber mínimo jubilatorio y otorga un bono bimestral. Yarlora toma la posta de uno de los reclamos más importantes que tiene la población hacia Milei, y en la provincia que gobierna aumenta significativamente los ingresos. Esto es una noticia que fue ampliamente celebrada por diferentes sectores. El gobernador Martín Yarlora anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de 380 mil pesos a 700 mil. Además, el mandatario informó la implementación de un bono bimestral de 100 mil pesos para quienes perciban haberes de hasta 1.300.000 pesos mensuales como complemento adicional no contributivo. Estas dos medidas beneficiarán directamente a los jubilados provinciales que menos ganan, consolidando a Córdoba como la provincia con uno de los haberes mínimos más altos del país. El gobernador explicó que estas decisiones se hacen posibles gracias a que la provincia comenzó a recibir de manera parcial los fondos que reclama a la nación por la deuda de la caja de jubilaciones. Aclaró además que el esfuerzo se mantendrá mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos. Bueno, una muy buena noticia para jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba, que pasan a cobrar una mínima de 380 mil pesos a una mínima de 700 mil pesos mensuales, sumado a este bono bimestral de 100 mil pesos. Realmente, en este contexto político y social, qué bien que aparezca una noticia de estas. Realmente. Lunes de buenas noticias. No, es la única. Bueno, no hay, vos me tenías que decir que no sí. Hay más, no hay más. No, era una y quise arrancar por esa como para que parezca una buena semana. Seguimos hablando de política ahora nacional, porque el anuncio que hizo Milei en la sociedad rural es que baja las retenciones para ganar en la provincia de Buenos Aires y conseguir dólares. Esta decisión la tomó Javier Milei ante la certeza de que, de lo contrario, los dueños de los campos retendrían sus cosechas y crecería la bronca en el interior bonaerense, lo que golpearía las posibilidades electorales del Frente La Libertad Avanza en esa provincia. El anuncio fue celebrado en la sociedad rural, había mucha algarabía, mucho festejo. No sé si lo viste a Milei subiéndose al tractor. No, y bajándose. Vi. No, hoy lo voy a buscar. Si pueden, busquen ese video porque es muy gracioso. Imagino. Sí, le cuesta mucho subir al tractor, sí, y bajar al tractor. Bueno, en el mismo momento en que el presidente Javier Milei determinó que no hay de todo para todos, resolvió que sí hay para la patronal agroindustrial. Esta fue la principal enseñanza que dejó el paso del mandatario argentino por la sede de la sociedad rural al inaugurar la exposición rural número 137 en el barrio de Palermo. Durante su discurso, Milei cargó las tintas en el equilibrio fiscal y atacó con virulencia a los senadores nacionales, quienes aprobaron una semana atrás una cantidad de proyectos a los que le dieron media sanción y transformaron en ley, y entre los que se encuentran, entre otros, tanto el aumento de las jubilaciones como el de las pensiones por discapacidad. Son genocidas, hiperbolizó Milei, quien sin embargo se mostró exultante al atacar el equilibrio fiscal con una disminución de los ingresos del Tesoro por la vía de la reducción de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, con lo que beneficia a todo ese sector, desde los dueños de la tierra hasta los vendedores de insumos. Entonces, el anuncio de Javier Milei es una importante baja en las retenciones al agro, algo que, lejos de generar más ingresos para los jubilados y los trabajadores, genera aún más incertidumbre económica en nuestro país. Seguimos con la información, nos vamos a Villa Allende, ya que los vecinos están denunciando la falta de transparencia en el registro municipal de oposición al cerramiento de calles. Recordemos que hace unos meses salió una propuesta desde el intendente de esa localidad, aquí muy cercana a nuestro pueblo, de cerrar en los horarios nocturnos los accesos principales a la ciudad. Sí, me acuerdo. Bueno, Villa Allende es escenario de una polémica por el proyecto de cerramiento nocturno de calles impulsado por el intendente Pablo Cornet. La medida, que incluye la instalación de portones en los barrios Loma Sur y Pan de Azúcar entre las 22 y las 6 horas, genera un fuerte rechazo entre los vecinos, quienes aseguran que el registro de oposición realizado por la comuna fue antidemocrático y no refleja la voluntad de la comunidad. Un integrante de la asamblea No al Cerramiento en Villa Allende explicó que el municipio justificó el avance del proyecto argumentando que solo un 2% de los vecinos se opuso durante el registro realizado entre el 15 y el 1 de julio. Ellos entienden que el 98% de las personas que no participaron lo apoyan, pero nosotros rechazamos esa interpretación. El sistema no permite expresar matices, es todo o nada en materia de seguridad, denunció esta persona sobre esta consulta popular. Los vecinos presentaron un recurso de amparo para que la justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto y solicitan la anulación del registro, al que consideran viciado. Entonces siguen los problemas en Villa Allende con este proyecto, con lo que impulsó el intendente de esa localidad de cerrar los principales accesos de la ciudad por motivos de inseguridad. Seguimos recorriendo los portales. El Papa pidió por la población de Gaza. Ahí tenés otra otra buena noticia de lunes. Cierto, me acordé que tenemos Papa Nuevo. Me acabo de acordar. Tenemos Papa Nuevo. Bueno, pidió por la población de Gaza aniquilada por el hambre. Y ya son 147 los muertos por desnutrición. León XIV, el nuevo papa, se sumó a la indignación mundial contra Israel y pidió un alto el fuego. El secretario general de la ONU también repudió el uso del hambre como arma de guerra y la ofensiva israelí en Gaza ya dejó más de 59.800 personas asesinadas, la gran mayoría mujeres y niños. Es bueno que desde la Santa Sede al menos hablen sobre estas cosas. Sí. Seguimos con las noticias. Hay un interventor en medios públicos que acaba de renunciar y su reemplazante, ¿quién es? El vocero de la sociedad rural. La medida fue confirmada tras la participación del presidente Javier Milei en la inauguración de la Expo Rural. Eduardo González, que era el anterior interventor de los medios públicos, justificó su salida por motivos personales y en ese marco, Carlos Cursi quedará a cargo de continuar el ajuste en el sector público. Carlos Cursi, que es el actual vocero de la Sociedad Rural Argentina, dejará ese cargo para sumarse al gobierno y ser el nuevo interventor de medios públicos. La medida fue confirmada, como decíamos, tras la participación de Milei en la Expo Rural. Su llegada al gabinete se dará a partir de la salida de Eduardo González, quien ocupa el cargo actualmente, pero presentará su renuncia por motivos personales. Cursi es especialista del área de comunicaciones y relaciones públicas, tiene buena relación con el subsecretario de prensa Javier Lanari, quien suena como posible reemplazo del vocero oficial del gobierno, Manuel Adorni, que en diciembre tendrá que asumir su banca en la legislatura porteña, como sabemos que ganó las elecciones en esa localidad. Así que renuncia el interventor en medios públicos y lo reemplaza el vocero de la sociedad rural. Una más, ahora se puede viajar más fácil a Estados Unidos, Vero, vos que estabas preguntando la semana pasada. Ya anda pidiendo los pasajes porque el gobierno nacional está negociando facilidades para viajar a Estados Unidos. Se podrían hacer los trámites de migraciones y aduanas en Argentina. Esta es la primera de las medidas que se anunciará tras una negociación con la administración de Donald Trump. También se avanzaría en eliminar la visa, aunque este tema llevará un poco más de tiempo. El gobierno de Javier Milei negocia con el de Donald Trump una serie de acuerdos para facilitar los viajes a Estados Unidos. La primera de las medidas que se anunciará próximamente es la posibilidad de que los argentinos puedan hacer los trámites acá, en nuestro país, de migraciones y de aduana antes de salir del país en cualquiera de los aeropuertos. Se trata de un sistema que Argentina aplicó con Uruguay en el pasado y que actualmente, por ejemplo, se implementa en los vuelos que parten desde Canadá. Allí los ciudadanos canadienses realizarán los trámites migratorios en el aeropuerto de origen e ingresan a Estados Unidos como si lo hicieran en un vuelo local. La medida podría anunciarse en los próximos días, según confirmaron las fuentes oficiales del gobierno nacional. Así que ya podés ir yendo. Haces todo por internet. Estadosunidos.com.ar es la página. Y vos ahí haces todo. .com.ar, sí. Están bien nacionalistas. Claro. Bueno, una información local. Teníamos tiempo hasta el 1 de agosto para votar los proyectos del presupuesto participativo, el presupuesto raíz que presentó la Municipalidad de San Marcos Sierras. Este periodo fue extendido y hay unos días más para que puedas votar el proyecto que más te guste en el presupuesto participativo. Extendemos el plazo de votación para que más vecinos y vecinas puedan participar. Es el momento de elegir un solo proyecto para que se concrete con fondos públicos el próximo año. Recordamos que pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas de San Marcos Sierras, mayores de 16 años y con al menos 3 años de residencia en la localidad. Esto se hace a través de la plataforma presupuestoparticipativo.unc.edu.ar. También podés votar de manera presencial en la municipalidad, en la Casa de Cultura Marcelo Páez y en el Consejo Deliberante. Entonces se extiende unos días más, entiendo que es una semana más, el periodo de votación para elegir a los proyectos ganadores en el presupuesto participativo de San Marcos Sierras. Perfecto. Y nos vamos con la última noticia. Uber ya circula en Capilla del Monte y zonas aledañas. Esta empresa es una aplicación que se descarga por Play Store y que te permite contratar autos para viajar, para hacer viajes, tipo taxi o remis, pero a un precio un poco más barato. Uber ya funciona entonces en Capilla del Monte, generando preocupación entre taxistas y remiseros que reclaman controles y reglas claras. Hay un dato clave que son los municipios y consejos deliberantes que aún no debatieron su implementación ni definieron un marco regulatorio. En Córdoba Capital su uso es legal gracias a una disposición del TSJ, aunque la municipalidad insiste en que es legal. Mientras tanto, muchos vecinos y turistas ya están usando Uber en Capilla del Monte. ¿Es algo que se vendrá para estos lados? ¿O San Marcos no tiene ese mercado de movilidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay cada vez más taxis y remises y todos laburan. Y sí, siempre hay alguien queriendo moverse como tarde o muy temprano. Yo creo que sí, se viene. Se viene Uber. Se viene Uber. Bueno, al menos ya en la localidad más cercana que tenemos, que es Capilla del Monte, ya está funcionando. Ya se pueden pedir los coches de Uber a través de la aplicación. Veremos qué sucede aquí en San Marcos Sierras. En Cruz del Eje no funciona, ¿no? Entiendo que todavía no. Bien. Así como llegó Punilla hace poquito, claro. Que es una empresa como Pedido Ya. Rappi. Bueno, Uber ya está cada vez más cerca. No sé qué pensar al respecto, Vero. No sé si es bueno o si es malo, porque en realidad el beneficio es para los usuarios, pero hay gente que labura de eso que no debe estar muy contenta. Sentimientos encontrados. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Uber en nuestra localidad. Por lo pronto, en Capilla del Monte ya funciona, ya te puedes descargar la aplicación y puedes pedir un Uber. Última noticia de color. En Salta reemplazaron 3 kilos de cocaína con plastilina. Y perfecto. Hay 11 policías bajo sospecha. La investigación... 11. Todos. La investigación comenzó cuando se iba a incinerar una serie de ladrillos de esa droga que se habían secuestrado en un operativo. Imagínate el olor. El olor a plastilina. A plastilina. Una intoxicación. Bueno, antes de quemar, le hacen un narcotest a los ladrillos. Este narcotest dio negativo y desconcertó a las autoridades. Dijeron, ¿qué hay acá? Un llamativo hecho se registró en Salta cuando el pasado 27 de junio las autoridades pretendían quemar 3 ladrillos de cocaína y descubrieron que esta había sido reemplazada por una masa similar a la plastilina. La causa está en manos del fiscal federal Marco César Romero. En total desaparecieron 3 kilos de cocaína y esto generó una investigación que tiene a 11 agentes de la policía de Salta bajo sospecha. La prueba que los cómplices es que tenían acceso al lugar en el que se resguardaban los estupefacientes, en la dirección de drogas complejas. Sí, claro, porque la plastilina entra en drogas complejas. Esto es en la Fuerza de Seguridad Provincial en Orán. Queda descubrir cómo hicieron el cambio de la sustancia y en qué momento. En la mañana del 27 de junio, un inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina en Orán se predispuso a iniciar la incineración de los 3 ladrillos secuestrados en abril. Sin embargo, al momento de realizar el narcotest, la prueba dio negativa. Por este motivo, se realizó el cotejo pericial a las muestras testigo extraídas en el momento del secuestro de la cocaína. El resultado en este caso fue nuevamente positivo. De esta manera, se comprobó que algo había sucedido entre el momento del almacenamiento y el intento de incineración. Según precisan los medios oficiales, un sumario interno determinó la suspensión preventiva de 3 agentes. Sin embargo, hay otros 8 que están bajo la lupa en la Fiscalía de Tartagal. Anda a encontrarla, ¿no? Anda ahora, porque sí. La plastilina ya, ya... En abril fue secuestrada. Y la quisieron incinerar fines de junio. El 27 de junio. Y pasa que la dejaron mucho tiempo ahí. Claro. Pero se tentaron, fue como... Dale, no, ¿quién no, se va a dar cuenta? Esas 3 de abajo. Sacamos esas 3 de abajo. Cuando son 3 nomás, mirá, de 10 son 3, no pasa nada. Bueno, yo ahora, hago unas plastilinas caseras. Masas de sal. Hicieron masas de sal con colorante. Qué hijos de puta. Bueno, esa era la noticia que no tiene ninguna importancia para nuestra localidad, ni para nuestra provincia, ni quizás para nuestro país, pero sí nos pareció una nota de color muy interesante para no, hablar. Zarpa, qué culiado. Como con plastilina encima. Hubiesen usado harina o claro, algo un poco más un poco en polvo. Más. Bueno, 10 horas 39 minutos. Estas fueron las noticias en Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y se me hace daño. Pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me bien. Está claro que

Muy buen día. Bueno, la información hoy, en principio se podía votar hasta el 1 de agosto, que es el fin de semana que viene, pero hoy amanecimos con la noticia de que se extiende una semana más el periodo de votación para estos proyectos. Así que, bueno, nosotros pensábamos que esta semana ya íbamos a cerrar este ciclo de entrevistas, pero tenemos toda la semana que viene para recibir a los proyectos que faltan, que no son muchos. Bueno, contanos un poco, Agus, primero, ¿cómo nace esta propuesta del espacio comunitario y el Zoom para los niños, niñas y adolescentes, que nos contaban que son más de 50 sí. los que vienen participando de estos encuentros que vienen haciendo? Incluso es la comunidad educativa de la Escuela de los Sauces, ¿no? La mayoría de los sí. niños de los Sauces van a la escuela de ahí. Contanos desde dónde nace esta propuesta. Bueno, mira, esto nace de la necesidad real que vemos todos los días en los Sauces. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan de un espacio comunitario fijo para ellos. No hay un salón, ni un lugar cubierto, ni nada adaptado a sus edades. Todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, al aire libre o en espacios prestados. Entonces nos juntamos con algunos vecinos que venimos participando en actividades comunitarias, algunos desde la escuela, otros desde la iglesia, de proyectos culturales, y dijimos, ¿y si lo presentamos en el presupuesto participativo? Y así nació la propuesta, porque en los Sauces existe esa necesidad. Ahí va. Las formas de presentar los proyectos era a través de una asociación civil o una organización comunitaria, o juntarse entre vecinos y juntar al menos 50 firmas. ¿Esta fue la forma que encontraron ustedes para presentarlo, juntando firmas entre vecinos? O sea, un día nos pusimos a charlar entre todos y, bueno, surgió esto de presentarlo ahí. Uh-huh. Fui al consejo, me explicaron todo y salí por casa a explicar el proyecto, uh-huh. les parecía, y lo firmaban. Ahí va. Y ahí está firmado el proyecto. Qué bueno. ¿Tienen pensado un lugar donde se va a construir este salón de usos múltiples? Sí, del dispensario de los Sauces, uh-huh. Atrás. O sea, eso es un espacio municipal que les daría la tierra atrás para construirlo. Sí. Ahí va. Queda al lado de la iglesia, un poquito más adelante. Más adelante. Sí, el dispensario. Sobre la ruta. Sobre sí. la ruta para atrás. Exacto. Contanos, porque nos decías que ya vienen realizando actividades en diferentes lugares porque no hay un lugar físico, pero ¿qué actividades vienen haciendo? ¿Quiénes son padres de esos niños? ¿Son vecinos en general? ¿Y cuáles son las actividades que venían haciendo con los niños y niñas? Bueno, primero habíamos arrancado en la iglesia uh-huh. a hacer con los niños fútbol, clases de fútbol con una profesora. Había clases de zumba para los más grandes. Uh-huh. Después eso se pasó para el lado del merendero, donde los niños hacían pintura, todo eso. Ahora los niños juegan al fútbol en una canchita que está para el lado del merendero. Uh-huh. Y zumba se hace en la iglesia. Ajá. ¿Eso es una vez por semana, una vez al mes, o es los viernes? Únicamente en los viernes. Bien. Y lo que yo proponía en esta propuesta era hacer, digamos, un lugar seguro y poder tener a los niños que tengan apoyo escolar, que sepan lo que es la convivencia, lo que es el respeto, lo que, básicamente todo, y que no pierdan la niñez. ¿Qué recepción tuvo en el barrio cuando fuiste con la idea? La gente me pareció increíble. O sea, a muchos les gustó. Está bueno, está bueno. Entonces, ustedes están pidiendo la totalidad del presupuesto, que son 13 millones de pesos. Me contabas recién fuera de aire que con este dinero les alcanzaría al menos para cubrir la mayoría de la construcción, que por ahí faltarían algunos mínimos detalles, pero que con el cálculo que hicieron llegarían. Sí, con el cálculo que hicimos con la arquitecta, sí. Con la arquitecta de la municipalidad, digamos, sí, fueron de la y ella los ayudó a hacer el diseño, a todo, a calcular todo. Bien, ¿Y cómo hicieron la presentación? ¿A través de la página web o se acercaron al consejo o a alguno de los lugares donde manualmente cargaban este proyecto? Primero lo hice en mi casa, en una computadora, en Word. Uh-huh. Lo presenté en el consejo. Ahí me detallaron lo que faltaba y lo que no. Y cuando se abrieron para subir los proyectos, lo subí. Ahí va. Suponiendo que este proyecto sea el ganador, ¿en cuánto tiempo pueden llevarlo adelante? ¿Tienen un plazo de tiempo de, no sé, los primeros 2 meses vamos a realizar esto y sí. así? Sí, o sea, primero queremos los primeros meses acondicionar el lugar. Limpieza de la tierra en general, porque está todo... Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo y acondicionarlo. Bien. Sí, acá en el proyecto dice entre 6 y 8 meses de ejecución. Los primeros 2 meses para planificación y licitación de las obras. 3 meses para la construcción y el equipamiento. Y los 3 meses restantes para puesta en marcha de las actividades. Está muy bien detallado en la plataforma cuáles son cada uno de los pasos y cuánto tiempo lleva cada una de las ejecuciones. Por ejemplo... hablan de que en construcción o reacondicionamiento van a estar usando 6 millones de pesos, en el mobiliario, que son mesas, sillas, estanterías, 1 millón de pesos, materiales didácticos y de juegos, 1.500.000 pesos, tecnología, que son pantallas, sonido, tablets, otros 2 millones de pesos, los honorarios de los talleristas durante 6 meses, que son 1.200.000 pesos, insumos continuos como papelera, limpieza, etcétera, 800.000 pesos, y la coordinación y la gestión comunitaria, otros 500.000 pesos. Esto da la suma de los 13 millones que es el monto asignado para este presupuesto. Bueno, realmente nos parece muy interesante que se lleve adelante el Zoom en el SIC. Te pedimos ahora que le digas a la audiencia de la Radio Garabato por qué tiene que elegir el proyecto del Salto, perdón, de los Sauces. Que también... hay que decirlo, también la gente del Salto también participa activamente de las actividades que vienen haciendo con estos vecinos, ¿no? No es solo para los Sauces, sino también para el Salto, que está ahí muy cerquita. Bueno, o sea, a todos los que nos están escuchando, uh-huh. Si alguna vez soñaron, o sea, con un lugar mejor para los chicos, esta es la oportunidad de hacerlo realidad. Votar es simple, pero el impacto es enorme porque un Zoom para los niños y adolescentes es mucho más que un salón, es una apuesta al futuro, a la alegría, a la comunidad. Así que los invito a entrar a la página, buscar el proyecto del Zoom infantil en los Sauces y votar con el corazón. Hermoso. Entonces, se extiende una semana más el periodo de votación. Inicialmente era hasta este viernes, pero se extiende una semana más. Estamos hablando con Agustina Gallardo, una de las encargadas de presentar este proyecto del espacio comunitario para niños, niñas, adolescentes en los Sauces. Entonces, se puede ya ingresar a la plataforma a votar o acercarte a Casa de Cultura, al Consejo Deliberante o a la Municipalidad, donde ahí podés votar manualmente por cada uno de los proyectos. Realmente esperamos que la gente elija este proyecto. Te agradecemos por acercarte a la radio. Estabas muy nerviosa. Al final sucedió, ¿o no? Sí. Lograste comunicar todo muy bien. Y también nos contabas que tenías un poco la cabeza dividida porque tenés que rendir una materia hoy. Dos materias. Ahora, cuando te vas de acá. Así que bueno, te deseamos mucha suerte para estas dos materias. Me dijiste que estabas estudiando enfermería. Sí, estoy estudiando enfermería. En el primer año de la carrera. Es que son 3, ¿no? 3 años. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Muy bien, bien. Está bueno la idea de servicio de estudiar en enfermería, por ejemplo, con llevar adelante un salón de usos múltiples, digamos, es ponerse al servicio de la comunidad con un laburo muy, muy interesante. Así que te agradecemos por eso también. Gracias a usted por darme este espacio y apoyar las propuestas que salen desde la comunidad. Entonces ya saben, espacio comunitario para niños, niñas, adolescentes y vecinos en general en Los Sauces. Este proyecto se puede votar en la plataforma presupuestoparticipativo.unc.edu.ar y en el caso de que este proyecto sea el elegido, vamos a volver a invitarlos para que nos cuenten cómo tomaron esta noticia. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece? Sí. Agus, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Vecina de Los Sauces, Agustina Gallardo, pasó por la Radio Garabato a contarnos su proyecto del Salón de Usos Múltiples en Los Sauces, que se puede votar esta semana y toda la semana que viene en la plataforma de la Universidad Nacional de Córdoba. Vero, seguimos con música. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadrado, así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? ¿Eso es una vaca? No puede ser. Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no sandwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por la Garabato. ¿Por qué no me mentís antes de decirme que es mejor así? Porque te escondes, si mejor mirar para adelante y ver. Hoy voy a irme de acá. De mi boca brotar amor. Y lo saco y leo siempre que pienso en vos. Entre mis películas guardé hechizos del tiempo. Y las saco y veo siempre que pienso en vos. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Once y media de la mañana, última media hora de este programa que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. ¿Sentiste el temblor esta mañana, Vero? No. 8:40 de la mañana. ¿Sí? ¿Lo sentiste? No, no lo sentí. Ah. O capaz que sí, pero no lo percibí. Capaz que fue cuando te despertaste, así. No, ya me había bañado entender. Y todo. 8:40 de la mañana, ¿te habías bañado? Sí. ¿A qué hora te levantás a bañarte, Verónica? Son ¿Estás loca, vos? Hace el día más frío del año, boluda. Bueno, cada uno, la que puede, puede. La que puede, puede. Temblor en Córdoba, se registró un sismo cerca de La Falda, acá nomás. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3 y una profundidad de 12 kilómetros. Un sismo se registró en Córdoba en la mañana de este lunes cerca de La Falda. El epicentro fue a 25 kilómetros al noroeste de La Falda, 67 kilómetros al sudoeste de Anfunes y 68 kilómetros al noroeste de Córdoba. El movimiento tuvo una magnitud de 3 y una profundidad de 12 kilómetros y, según detalla el organismo, débilmente lo percibieron algunas personas en La Falda, Capilla del Monte y Villa Giardino, mientras que fue percibido levemente en La Calera, Salsipuedes, Córdoba y Villa de Soto. San Marcos no lo mencionan como que lo hayan sentido, pero nos gustaría que vecinos y vecinas que a esa hora estaban despiertos, como Vero, bañándose, si sintieron que el agua de la ducha se salía diferente, digamos. Puede ser así. Puede ser. Llegaron algunos mensajes al 525153. Así es, la negra. Ay, se me fue. Acá está. Ajá. Buen día, amigos. Ya llega agosto, a tomar caña con ruda y soportar vientos, nos decía tempranito. Es verdad, ahora el primero. El primero de agosto hay que tomar caña con ruda. Apelamos a nuestra oyente y vecina Elcita del Rincón, que todos los años, hace 15 años, nos hace llegar a la radio un tarrito de caña con ruda. Así que, Elcita, como siempre, esperamos tus bondades. Dice la negra, ya vuelvo con mis harinas para ustedes. Vamos. Están faltando, sí. Esos budines ricos. Y nos decía, eso que suena es Fey, sonaba en la primera hora una versión de Marilina Bertoldi haciendo Azúcar Amargo, azúcar de amargo. Las sesiones Fa. Hermoso, me encantó. Linda. Aparte, fanática yo de... ¿De Fey? No, de Marilina. Ah. Pero de Fey también, era muy chica, me acuerdo de la canción. Full 90. Full, ¿no? 90, sí, muy, muy 90 yo. Spice Girls, Fey, y sí, me encantaba todo eso. Después Lili nos dice, hola, espero que no se vaya el sol. Por acá muy feliz porque se agrandó la familia Marcuzzi. Buba y Lua están bien, abrazos. Qué bueno, buena noticia. Le mandamos un abrazo gigante a Buba y a Lua, bienvenida. Hola, yo sí lo sentí, dice al temblor. Al temblor. Mira. Sí. Otra persona que como Vero a las 8:40 del lunes estaba levantada. Sí. Con respecto a Buba y a Lua, yo no sabía si anunciarlo o no, porque no sabía qué tan público era la noticia, pero sí, le mandamos un saludo muy grande a Buba, a la familia Marcuzzi también, un nuevo integrante en la familia, una familia amplia que se sigue ampliando, así que bueno, estamos contentos de que haya salido todo bien y que Lua y Buba estén bien, así que un saludo para toda esa familia gigante. Perfecto, bueno, esos eran los mensajes de la mañana de hoy. Bien, vamos a estar hablando en el bloque que viene con uno de los integrantes de esta banda que nos va a estar visitando el fin de semana que viene. Hablamos de Imasgan, de Capilla del Monte, que van a estar tocando en Casa de Cultura y que vamos a estar charlando con ellos en el bloque que viene. Mientras, escuchamos un poco más de música. Así es, vamos a escuchar a... ¿Te enteraste que tu misterioso alguien de Miranda está como muy escuchado últimamente? Creo que está... Es un tema que tiene varios años. Es un tema viejísimo. Yo, indignada, porque Miranda no es una bandita nueva. No, claro. Tienen más de 20 años, por lo menos. Así que vamos a escuchar uno de los viejitos de Miranda, Romix, cuando sonaban medio raro. Che, pero ¿por qué particularmente ese tema volvió a sonar en las últimas semanas? Porque ¿hubo ellos, una reversión? Ellos hicieron como una versión a capela en La Voz, que son parte del programa. Sí, y son entonces, jurados. Son jurados, sí. Exactamente. Entonces explotó esta canción, que tiene como 15, 16 años. Sí, un montón. Sí, es uno de los clásicos de Miranda. Bueno, y ahora nos vamos más atrás. Entonces... Y ahora nos vamos más atrás, vamos a escuchar Romix. Ok, a ver cómo suena. Tipo 2002. Disco 1 de Miranda, disco 1, 2. Disco 1, 2, claro. Sí. Bueno, a ver cómo sonaba. Full nostálgico. Soy. Bien, dale. Don't.

breda, hoy puedes notarlo. Sembrando semillas siempre con buena intención. Armoti Almighty, Ragamuffin, oh, Ragamuffin, Guadada, Ragamuffin, oh, Ragamuffin. Siempre al despertar, Ragamuffin sol de a fuerza en Ayanay, estando consciente que la fuerza está en la unión, y con los bredas es mucho mejor. Hoy tú te levantas, es un nuevo amanecer, te sientes aire y hermoso tú te ves, sembrando semillas siempre con buena intención. Ragamuffin Almighty, Ragamuffin, oh, Ragamuffin, Guadada, Ragamuffin, oh, Ragamuffin. A las 12, que alguien haga algo. Diez minutos faltan para el cierre de este programa, pero nos quedan un par de bloques más todavía. Ayer se entregaron los Martín Fierro de Radio. No sé si venís siguiendo la entrega de premios de Aptra. No, vi algunos looks. ¿Viste? Algunos luquetes, sí. Recordemos que Aptra entrega los Martín Fierro de televisión, los Martín Fierro de radio y también los Martín Fierro digitales. Digitales. Que son ahora en unos meses. Y estaban anunciando el Martín Fierro de streaming también, que no tiene que ver con lo digital específicamente, sino con un nuevo formato, claro, de medios un poco más específico. Se ayornaron un poco. Viste que el presidente de Aptra es Luis Ventura. Sí. Luis Ventura no estuvo presente ayer, porque fue a ver un partido del ascenso y resultó golpeado. ¡No! Sí, lo cagaron a palo la hinchada rival en un partido de Victoriano Arenas, que es un equipo del ascenso del fútbol argentino. Sí. Se comió medio de espalda un tortazo, muy injusto, por no cierto. Así que la ceremonia se realizó sin Luis Ventura, pero los ganadores del Martín Fierro de Oro en radio fue para Un Buen Momento de Radio La Red. El Martín Fierro de Oro en Radio FM se lo llevó Nadie Nos Para de Beto Casella, de Rock and Pop Inoxidable, Beto Casella, siempre ahí. El primer Martín Fierro de Platino lo ganó Radio Aspen, que evidentemente sigue transmitiendo. Qué bien, sí. Bien. Labor Conducción Femenina, Cristina Pérez. Bueno. Que fue la ganadora, la mujer de Luis Petri. La mujer de Luis Petri. Exacto. Labor Conducción Masculina lo ganó Gustavo López de Radio La Red. El Pelado López, el pelado que estaba pelado en la tele. López, exacto. Programa Periodístico Diario Vespertino en AM. Hola Chiche. Chiche Hellblum. Otro inoxidable de los medios de comunicación. Hola, o sea, podríamos repasar esta grilla en 10 años si son los mismos nombres. Y 10 años atrás es lo mismo también. Claro, sí, las mismas personas. Labor periodística masculina la ganó Gustavo Silvestre, de Radio 10, conductor en C5N también. Labor periodística femenina, Romina Mangel, No Dejes para Mañana, se llama así el programa que hacen Radio con Vos, programa diario de interés general en FM, Nadie Nos Para en Rock and Pop, que también es la conducción de Beto Casella, sí. Labor periodística deportiva, Toti Passman de la Radio 10, bueno, ahí está toda la grilla completa en las redes, son un montón de premios y de ternas, así que eso fue lo que sucedió este fin de semana. Nos vamos un poco a Capilla del Monte, ya que la semana pasada se conoció la información del cambio de concesión del servicio de agua y cloacas que lo llevaba adelante la empresa Emos, una empresa municipal que funcionaba en la regulación del agua de Capilla del Monte. Hace un par de semanas se difundió que el organismo tiene deudas por cobrar por un valor de más de 1.583 millones de pesos solo en Capilla del Monte, por lo que esta empresa presentó la quiebra y se llamó a concesión a otra empresa que venía haciendo este laburo en localidades como Villa Carlos Paz. Hablamos de La Copi, una cooperativa integral que se encarga del servicio de agua y de cloacas, que se encargaba de esto en Villa Carlos Paz hasta que rescindieron su contrato el año pasado. La Copi, que tiene una radio también comunitaria que se llama Radio Villanos, ahí en Villa Carlos Paz. Bueno, ahora esta empresa se muda a Capilla del Monte porque la concesión del servicio de agua y cloacas, la municipalidad pretende que lo agarre la Copi, y esto dejó algunas preguntas en la comunidad de Capilla del Monte, por lo que se realizó una audiencia pública para tratar este tema ahí en esa localidad. Hubo 24 oradores que se anotaron para dar su palabra. La audiencia comenzó con la palabra de funcionarios y del gerente de la COPI. Seguidamente hablaron los vecinos y las vecinas. En el inicio tomó la palabra Tatiana Díaz, que es la secretaria de Finanzas del municipio, quien presentó los números actuales de Emos y el déficit sostenido que tiene la entidad entre los años 2020 y 2024. Y expresó que si bien hubo una mejora en la recaudación, entre el 20 y el 50%, sigue siendo muy baja, y además enfatizó en la deuda sobre la tasa extra, señalando que se pagó el 20%, que solo pagó el 20% de las personas que tienen conexión del servicio. Esto es una problemática que también podemos ver aquí en San Marcos Sierras, que muy poca gente paga el servicio de agua y que no hay demasiados controles con la cantidad de picos que se fueron abriendo irregularmente en diferentes casas. Seguidamente la doctora Bataliti, que es la asesora letrada del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, repasó la situación histórica de Emos, haciendo referencia al trabajo que hizo antes del 2011 en torno al cálculo de costo y la problemática que afronta Emos desde entonces. Bueno, realmente esto está dando mucho que hablar porque el problema en los servicios de agua tenía muchas quejas desde hace muchísimos años. Se conoció ahora que además esta empresa tiene una deuda millonaria que no pueden cobrar y que presenta la quiebra, y por eso el municipio convoca a la COPI para que se haga cargo del servicio de agua y de cloacas de esa localidad. A través de audiencias públicas entonces se convocaron las partes interesadas, la empresa saliente Emos, la empresa entrante que es la COPI, y vecinos y vecinas que hicieron preguntas al respecto, ya que el servicio de agua es algo fundamental para la vida humana, y que si es irregular este servicio genera muchos problemas. Lo que están buscando es que se regularice y probablemente haya un aumento significativo en lo que era la cuota de Emos, que era realmente muy baja para esos vecinos. Así que está movilizado Capilla del Monte con este tema. Esperemos que se solucione el tema del agua, no solo en Capilla del Monte, sino en las diferentes localidades de la provincia. Pero esta era una información que me parecía importante traer a este programa. 11 horas 57 minutos y de esta forma nos despedimos hasta el miércoles. ¿Hasta el viernes? ¿Hasta el lunes? Para saberlo. Bueno. Viernes me parece que sí. Viernes seguro que sí. Sí, viernes sí, viernes sí. Miércoles todavía no sabemos. Le mandamos un saludo a nuestra compañera la negra Gaby, que desde Miami nos escucha. Volvé negra, que acá no hace tanto frío ahora. Está salió un poco el sol. Dijo Nico que se terminó el invierno, así que dale, volvé. Decreté que el invierno llegó hasta ayer. Esta semana va a ser un poco más de calor. Recordemos que el fin de semana que viene va a haber máximas de 28 grados. Así que despedimos a los turistas que se vuelvan a Buenos Aires con jornadas hermosas de sol. Si se pueden asomar al río, ahora está... ¿Viste cuando el sol ilumina ese verde del pasto? Sí. Ay, entre la pasarela y el puente, digamos. Sí. Ese nuevo sector de río que ahora se curte. Digamos. Porque es donde más horas da el sol. Claro, ahora. Exacto. Y a la vez no está el ruido de, no sé, de la feria, claro, por ahí tocan bandas en la feria, sí. Es como un lugar más íntimo para estar, aunque un poco más expuesto, ¿no? Porque tanto el que pasa por la pasarela como el que pasa por el puente ve que así estás que ahí. Tengan cuidado con quién andan. Ojo. De esta manera nos retiramos. Quédense en la 88.3 porque hay mucha programación y mucha música que te va a acompañar durante las 24 horas. Gracias, Vero, por estar en la operación técnica. Nos encontramos el lunes que viene. Gracias, Nico. Nos volvemos a escuchar. Bueno, quédense en la 88.3 y en cualquier momento nos volvemos a escuchar. Exactamente. Ya nos van a descubrir. Ya nos van a escuchar. Adiós. Yo no sé qué tiene, este ritmo me fascina, el boogaloo, la mateína. Y hasta los muertos transpiran con el boogaloo. Y hasta los muertos transpiran. Camina, pero escucha Bugalú, se ilumina. ¡Ah! Le pone al tanque sobredosis de endorfina y se anima a sacar la chipina. Y hasta los muertos transpira. Y hasta los muertos transpiran. De la cruz. Me voy a Villa Elisa a visitar a Ana María y abajo. Te doy lo que me pidas, nene. Con el bugalú me animo a decir. I love you. Y hasta los muertos transpiro.